En el año 1947, hace bastante tiempo, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, hubo un acontecimiento en la provincia de Formosa, precisamente en un lugar llamado Rincón Bomba, en el que se llevó a cabo una masacre contra el pueblo Pilagá. Por esta situación, hace 14 años, la Federación Pilagá, que está integrada por 20 comunidades y alrededor de 6.000 personas, inició un juicio en relación a esta matanza. Y bueno, hace poco tiempo la justicia dictaminó un fallo histórico, no solo para la comunidad Pilagá y las comunidades originarias del país, sino que sirve como ejemplo para toda la nación, ¿no? Para charlar de este tema, estamos en comunicación con Paula Alvarado, que es la abogada de la comunidad Pilagá. ¿Nos escuchás, Paula? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. No, está bien. Bueno, una buena noticia, ¿no? Después de tanto tiempo, sí. Sí, tarda, se hizo esperar, pero al fin llegó. Y bueno, para quizás sentar un precedente importante en relación con el reconocimiento a las comunidades originarias del país. Sí, sí, sí, nosotros lo embarcamos en ese contexto. O sea, no solamente que es un logro del pueblo Pilagá, porque fue el que puso el cuerpo realmente en la causa, también es un avance para todos los pueblos indígenas del Estado. Sí. Y, a ver, fue una gran matanza en la que, por supuesto, también hubo como una campaña de criminalización del pueblo. También está implicado un terrateniente azucarero en esta matanza y la gendarmería, sí, ¿no? Y bueno, digamos que lo importante, no sé si querés contar un poquito la historia de por qué se produjo esta matanza, y contarnos acerca de este fallo, ¿no? De este reconocimiento, sí, que la justicia le hace a este reclamo de la comunidad. Sí, mira, dos cuestiones previas. En realidad, la matanza del pueblo Pilagá está en un contexto de muchas masacres que se dieron a lo largo de la creación del Estado-Nación. Entonces, por eso nosotros hablamos que es un genocidio continuado. Ajá. La masacre de Rincón Bomba es un hecho, pero también tenemos la Palpí, el Zapallar de 1919, o sea, tenemos distintos hechos que van marcando este genocidio contra los pueblos indígenas. Y en este contexto, alrededor de 1884, así como estuvo la campaña del desierto, sí, está la conquista de Chaco, que empieza en 1884 con Benjamín Victorica. La idea era conquistar los terrenos que estaban vacíos, ¿no?, en el norte, y bueno, no estaban para nada vacíos, sino que habían comunidades propias autónomas ahí. Entonces, bueno, esta conquista lo que buscaba era, por un lado, la apropiación territorial, quedarse con los lugares de los territorios indígenas, y por otro lado, apropiarse de los hermanos indígenas para lo que es la mano de obra barata. Así como vos comentabas lo del ingenio, hay un montón de lugares que en toda la zona de Salta, Jujuy, Chaco, los capturaban y los llevaban a trabajar ahí. Lo que pasó específicamente en La Bomba, en Formosa, en realidad esto es Las Lomitas, que es un poquito más casi cercano al Paraguay, que en ese momento era territorio nacional. Por eso la demanda se interpone contra el Estado Nacional, porque en 1947 Formosa era territorio nacional. Lo que pasó ahí fue que hay un sanador que se llama Luciano Córdoba, que él adquiere como unos poderes. Justo en ese momento empieza la iglesia Petecostel ahí en Chaco, o sea, como que hay una mezcla del evangelio con sus rituales. Entonces él tenía un poder específico que curaba la gente enferma, curaba a la gente que estaba triste, o sea, era una especie de curandero, y que no cobraba. Entonces, por los mediados de septiembre, la gente empieza a tomar nota que hay esta persona, Pilagán, que cura sin cobrar. Entonces se empiezan a acercar todos a las lomitas. Venían de todas las comunidades, Pilagán, Campo del Cielo, San Martín II, o sea, comunidades se fueron acercando y se fueron haciendo una gran concentración ahí en lo que es la zona de Lomitas. Y bueno, toda esa zona estaba militarizada, y frente a esto, los primeros días de octubre surgió esto de, bueno, hay un posible alzamiento indígena, y empezó a correr esa bolilla por toda la ciudadanía de ahí. Entonces, ¿qué hace Gendarmería? Frente a esto, se modifica el Ministerio del Interior y pasa al Ministerio de Guerra, Gendarmería, lo que le permite mano libre para actuar frente a un posible malón. Entonces, los Pilagás estaban concentrados ahí con cuestiones, o sea, cantos, religiones, leían la Biblia, los pocos que sabían leer. Entonces, eran... más que nada se había conformado una gran corona y que todas las noches hacían actividades ahí. Y lo único que hizo Gendarmería fue, no, lo único, ¿no? Fue, con estas noticias que iba a llegar el malón, que se iban a un alzamiento indígena, modifican el Ministerio de Guerra y eso le da como... le da lugar a que los primeros días de octubre empiecen a tratar de correrlos en forma territorial. Les avisan, miren, acá va a pasar esto, traten de irse, y a lo cual los pilaganos no le entran en razón, como ellos, cantando, bailando, con cuestiones religiosas, y estaban cometiendo algo malo, o sea, no lo entendían. Y bueno, la mañana del 10 de octubre, un cocinero, que era Lorendo, creo que se llamaba, tenía de ayudante a dos indígenas. Entonces le dicen, ¿ustedes me entienden castellano? Y estos indígenas les dicen que sí. Y les dice, bueno, la gendarmería va a disparar. Les pedimos, vayan a sus casas, les da plata, les da comida, pero avisen que hoy en la tarde la gendarmería se va a levantar y los va a lastimar a todos, los va a matar a todos. Váyanse, ustedes vuelvan y yo los protejo. Entonces ellos fueron y frente a esto empezaron a decir a los distintos hermanos Clark que se vayan. Y bueno, esa tarde a las seis de la tarde aproximadamente empieza gendarmería a dispararse ante esta concentración indígena. Ellos solamente tenían Biblias en las manos y empezaron a disparar a mansalva. Murieron niños, ancianos, mujeres. Después, estos días, después del 10 de octubre, perdón, siguieron las persecuciones hasta finales de octubre, y a los pocos que capturaron, los llevaron a Colonia Muñiz y a Bartolomé de las Casas, que eran reducciones indígenas. Pero en el momento la persecución fue bastante indiscriminada, o sea, a las mujeres, hay casos documentados de violaciones de mujeres, niños, ancianos que le disparaban y lo dejaban ahí, y como muestra, o sea, de tortura, los ponían adelante de todos y los iban disparando para que el resto vea. Así que fue una masacre bastante dura de contar. Yo lo cuento así bastante rápido, pero realmente cuando uno escucha a un pilagá, a algún sobreviviente, a uno le pone la piel de gallina. Yo lloré varias veces, entonces es difícil transmitir todo lo que se vivieron durante esos días de persecución y después cómo quedaron, porque los pocos que huyeron hacia el Campo del Cielo o hacia Paraguay fueron detenidos y fueron capturados y reducidos en estos dos lugares. Claro. Y bueno, fue una masacre bastante fea. Sí, y en las cuales estamos hablando alrededor de 1.500 personas heridas y después, bueno, desaparecidos. Hay grupos de familias desaparecidas completas. Así que bueno, eso más o menos es en síntesis de la masacre. Claro. Paula, nada más ni nada menos, pero después a partir de ahí, para el pueblo Pilagá significó un montón de cosas, porque pérdida, reducción de territorio, reducción de identidad. Los pocos que sobrevivieron y que no estuvieron en las reducciones se tuvieron que esconder en el bosque, en los montes, estuvieron varios años, una protección y incluso... Hola. Ay, parece que se cortó. Bueno, ahí estamos de nuevo en comunicación con Paula. Paula, nos hablaba de las responsabilidades. Sí, perdón, se corta. Se corta, no, sí. Cuando se inició la demanda, justamente el problema era esto. No, que era gendarmería, dos o tres personas que dispararon sin autorización. Como la verdad suele pasar con algunas causas en las cuales se rebusca las responsabilidades políticas. No, eran dos o tres personas que dispararon porque ellos quisieron. No, y realmente el fundamento es que había una modificación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra, firmado por un decreto presidencial, y hubo clara una preparación para esto. Es más, después hay un avión el 16 de octubre que sale desde el Palomar con autorización del Estado, y ese avión volando, frena sobre la zona de las Lomitas y empieza a disparar. Entonces hubo una clara intención, fue un plan que ya estaba programado. No es que dos o tres personas dispararon porque se les ocurrió, porque les caían mal los piladas, sino que esto fue planificado. Y eso es lo que a lo largo de la sentencia el juez trata de armar, eso, este plan, toda esa construcción que hizo el Estado, porque no solamente la gendarmería, sino que había policía de territorio nacional con eso. Entonces, en la causa civil, por lo menos en los fundamentos, queda bien claro eso. Claro. ¿Y la sentencia cómo está dictada? Bueno, la sentencia en sí es la primer sentencia que tiene estas características en Latinoamérica. Por un lado, el reconocimiento de un delito penal, que es un crimen de lesa humanidad, el reconocimiento en sede civil y la prescriptibilidad de este delito. La prescriptibilidad en derecho penal es clara, siempre, es más, Argentina firmó una convención sobre la prescriptibilidad de los crímenes de lesa, pero en sede civil no. En sede civil la jurisprudencia argentina era bastante contradictoria, para algunos casos sí, para algunos casos no, o sea, la Corte Suprema no tenía posición sobre esto. Y en cambio acá el juez dice, no, estos crímenes no están en prescriptibilidad, por lo tanto puede otorgarse porque esto es una sede civil, puede otorgarse esta indemnización, esta reparación que el pueblo Pilagá solicita. Así que en ese sentido es muy novedosa, y en segundo lugar es contra un pueblo, o sea, le da lugar a una sentencia a favor de un pueblo indígena, que esto es lo segundo que es novedoso. Últimamente no teníamos sentencia de este estilo, no teníamos sentencia con es el primer caso en Latinoamérica con estas características: interpretabilidad de un crimen de lesa humanidad en sede civil y a su vez la sentencia también es una especie de reparación, en el sentido que entre algunos de sus puntos claramente lo especifica, no es un caso para el pueblo Pilagá, sino que es para que toda la sociedad sepa qué es lo que pasó este 10 de octubre. Entonces, entre algunas medidas, una por ejemplo es que dice que el 10 de octubre debe incorporarse a la currícula escolar, debe explicarse el 10 de octubre qué sucedió ese día, como efemérides, ¿no? Después dice que el Ministerio de Educación y el INAI deben prefabricar o deben realizar distintas cuadernillos, materiales, dice. Hay materiales, deben justificar estos materiales y deben explicar qué pasó el 10 de octubre. A su vez, estos dos tipos de reparaciones no es solamente para los pilagás, sino que es para que la sociedad sepa qué pasó ese día, para que la sociedad conozca este hecho. Lo cual es un pedido que había hecho la Federación. O sea, la Federación, en virtud del derecho a la verdad, decía, no solamente tenemos que saberlo nosotros, sino que le corresponde a la sociedad conocer estos días. O sea, corresponde a la sociedad que sepa qué es lo que pasó contra el pueblo Pilagá el 10 de octubre, ¿no? Por otro lado, también manda a la construcción de puso un monolito en ese lugar en donde sucedió la masacre. Y después, por otro lado, manda una indemnización económica a favor de la Federación Pilagá, para distribuir entre las 23 comunidades del pueblo Pilagá. Y después manda otra indemnización económica en porcentajes así anuales para la construcción de distintas obras públicas, por ejemplo, una escuela, una sanita de salud. Así que en ese sentido es bastante amplia la sentencia y nosotros valoramos mucho eso. Paula, y para la Federación Pilagá, ¿queda algo por fuera, algo que sientan que no está totalmente ajusticiado, por decirlo de alguna manera? Bueno, no, desde la Federación nosotros hicimos una reunión hace dos domingos después de la sentencia, nos juntamos todos los integrantes de la Federación y estuvieron los representantes de las 23 comunidades. Y allá analizamos cada uno de los puntos de la sentencia y bueno, nosotros, la Federación decidió apelar el fallo, pero por dos cuestiones, justamente lo que vos me preguntabas. Quedó fuera el tema de la devolución territorial. Ajá. Y lo cual para la Federación era súper importante eso. Si bien en el inicio de la demanda, como comenté al principio, la Federación no sabía qué era realmente lo que se había pedido ahí, porque la Federación, o por lo menos el órgano de decisiones, habían firmado un poder y después jamás vieron a los abogados de ahí. Entonces no sabían ni lo que había en la demanda. Y cuando nosotros pudimos acceder a eso, la Federación dijo, acá falta la reparación territorial. Lo cual es súper importante, porque ahí donde sucedieron los hechos, hay dos comunidades actualmente que conviven con gendarmería. Gendarmería se apropia de esos lugares, y ahí está el escuadrón 18. Y a su vez, cuando lo fueron capturando, obviamente las comunidades quedaron reducidas en parcelas, porque quedó menos gente, y cuando vuelven a sus territorios, después de muchos años, esos lugares están invadidos. Entonces, ahí sí la Federación y todos los que estuvimos ese domingo dijimos, el juez en esto como que le falta un poquito, y el tema es lo más importante, la reparación integral incluye la devolución territorial. Entonces bueno, la Federación dijo, esto sí, es poco, nos falta esto. El segundo punto, en estas medidas que el juez ordena, indica una serie de una cantidad de becas determinadas. Sí. Unas son 12 para estudiantes universitarios de tercer año, después son 30 y la mitad para estudiantes, para jóvenes primarias. Y acá dice la Federación, por ejemplo, Nolé Tipiana, que es la representante del Consejo de Mujeres y ella es presidenta de su comunidad, me dice, yo en Compí, chicos estudiando, tengo 80 en edad escolar y tengo 40 que se fueron a Formosa para estudiar, y me dice, ¿cómo, si tenemos que distribuir estas 30 becas, son dos para cada una de las comunidades, lo cual es muy poco? Entonces eso sí lo apeló la Federación. Después también apelamos el término lesa humanidad. La sentencia reconoce un crimen de lesa. Ahora, la Federación siempre sostuvo que era lesa en un contexto de genocidio. ¿Cuál es la diferencia entre lesa humanidad y genocidio? El tipo penal de genocidio reconoce una ultra intención, es decir, yo quiero exterminar el pueblo Pilagá, que es lo que hace gendarmería. Sí. En cambio, lesa humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. O sea, población civil en sentido amplio. Podría haber sido un conjunto de personas que estaban reunidos ahí, un conjunto de personas que justo cruzaron sin saber por qué y bueno, en este contexto los mata. No, genocidio implica, los quiero matar porque son indígenas. O sea, el tipo penal de genocidio es exterminar por distintas causales, que es etnia, religión, cultural o raza. Entonces, bueno, nosotros remarcamos que este ataque que se hizo fue porque ellos eran pilagás, lo cual está en los fundamentos de la sentencia, está dicho por el juez varias veces. Uno como va leyendo la sentencia y dice, este señor, este juez quiso decir genocidio y después termina fallando como lesa humanidad. Y éramos criollos. Justamente la diferencia y la ultraintención estuvo en que ser un pueblo indígena. Que eso es lo que nosotros decimos, que el juez estuvo un poquito, o sea, flojo ahí. Le faltó un poquito para que la sentencia sea perfecta, y es esto, marcar que fue en este contexto de genocidio, que es lo que diferencia a esa. En términos penales, en derecho penal, la condena es la misma, o sea, no es que diferencia, pero sí, para el pueblo Pilagay, para los pueblos indígenas, es importante diferenciar esto, que no es porque estábamos reunidos ahí, como podría haber sido un pueblo, pueblo Pilagay, pueblo Coya, o un grupo de personas, o sea, es importante remarcar esta diferencia porque fue porque éramos un pueblo indígena, en este caso el Pilagá. No éramos un conjunto de personas que estábamos tomando mate ahí, o éramos un conjunto de personas que estábamos luchando por algún u otra, o sea, nuestras características específicas, que pertenecíamos a un grupo étnico. Y eso es lo que la Federación quiere remarcar. También sí. Por esa cuestión se apela el fallo. Claro, también porque, bueno, para la construcción de la efeméride y para la difusión y el lugar que este hecho se ganó en la historia, gracias a esta lucha que inicia la Federación, es importante lingüísticamente darle la dimensión que tuvo. Claro, entonces, exacto. Claro que el nombre que les pongamos a los hechos dice mucho también, ¿no? Exacto. Bueno, Paula Alvarado, abogada de la comunidad Pilagá, en la provincia de Formosa, te agradecemos muchísimo tu comunicación, aprendimos mucho escuchándote de la historia de este pueblo originario. Cuenten con nosotros, Radio Tinku es una radio comunitaria, cuando necesiten o quieran difundir alguna cuestión en relación a la comunidad, tienen los micrófonos Perfecto. Abiertos. Bueno, dentro de 2 o 3 semanas tendremos noticias de la apelación, así que ya estaremos contactándonos para comentarles cómo nos fue o si nos fue bien o mal, pero bueno, dentro de 2 o 3 semanas ya estaremos con novedades. Bueno, Paula, muchas gracias. Fuerza para seguir luchando, bienvenida a esta noticia. Y te mandamos un abrazo grande desde gracias. El Valle de Traslasierra. Gracias. Hasta pronto. Gracias.